que un placer tener un actorazo también. Lo voy a saludar a él, Negro. Dale. Entendeme que lo voy a saludar a él. Está con nosotros Marcelo de Montebecker. Gustazo tenerte, Marcelo, igualmente, la verdad que un gustazo. Igualmente, Pablo. Nos hubiésemos quedado rato hablando, ¿no? Pero tenemos que salir al aire. Está muy bien, está muy bien. Ahí está. Sí, bueno, sí. Un gustazo tenerte. ¿Cómo igual, estás? Igual, querido. Muy bien, uh-huh. La verdad que muy bien, contento. Uh-huh. Y haciendo lo de siempre, ¿no? Uh-huh. Que es teatro. Uh-huh. Y resistiendo. ¿Cómo? Resistiendo. Siempre. Claro, ahí está. Dicen que siempre el teatro está moribundo, ¿no? Uh-huh. Pero primero lo quisieron matar con la radio, después con la televisión, pero sí, nosotros seguimos. Uh-huh. Y esa es nuestra manera de resistir. Que, digamos, Tato Pavlovsky en una etapa de su teatro, que él le llamó el teatro La Resistencia, uh-huh. Justo en momentos que un poco parecido a los de ahora. Hizo toda una saga de obras que le llamó La Resistencia, con esa temática, ¿no? Y bueno, nosotros todavía seguimos. Yo hace 52 años que hago teatro sin parar, ¿no? Uh-huh. Pero es algo que no lo podés eliminar ni no lo podés distraerte si está dentro de uno. Uh-huh. Y como que yo siempre supe que de aquella primera vez que pasaba por un teatro encuentro un amigo mío, uh-huh. En la puerta, que había sido el colegio, le digo, tanto tiempo que yo venía de vivir de Buenos Aires, había vuelto fracasado con otras temáticas, y le digo, ¿qué estás? No, dice, esta noche estreno una obra. No sé, se me ocurre y le digo, mirá, ¿me dejás pasar que quiero ver la sala? Era una sala de 80 butacas, con, me acuerdo, dos escaleritas para subir al escenario, adelante. Y había una sola, que nosotros le llamamos cenital, prendido, ¿no? Uh-huh. En el medio. Mucho silencio había, entonces llego a ese lugar y algo sentí, como dicen los pibes ahora, un flash en uh-huh. la cabeza que dije, este es el lugar mío, mirá, del mundo. Entonces le dije, mirá, cuando salí le digo, mirá, algo me pasó ahí. Como mágico sería, ¿no? Y entonces digo, ¿sabes que me gustaría poder colaborar acá, aunque sea para llevarles mate, qué sé yo? Y enseguida él hizo un taller de teatro, en lo cual me enganché ahí, que fue en el año 71, y debuté en el año 72 con una noche con el señor Magnus e Hijo de Monti, que fue la gran sorpresa de una muestra provincial cuando eran muy importantes esas muestras, uh-huh. Que fuimos la revelación. Y bueno, desde ahí nunca más dejé de hacer teatro. Bravo. O sea que hace 52 años por ahí, uh-huh. que ininterrumpidamente, qué ¿no? Qué barro, Marcelo, con uh-huh. 150 obras hechas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y descubrí ahí que es el mejor lugar del mundo. Uh-huh. Y yo elegí ese lugar porque era el mejor. ¿Por qué? Y porque el teatro te da la posibilidad de hacer cosas que vos no sos. Ser rico, por ejemplo, uh-huh. Odiar, amar, enamorarse, uh-huh. Ser un lillero, un rey, un príncipe. Y solamente el teatro te da esa posibilidad, uh-huh. Pablo. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí. Aparte, viste que como rasgo así general, ¿no? Uh-huh. Te pero vos hablaste de la resistencia, de perdurar, aparte de otros medios que aparecieron. Yo veo que el teatro se renueva porque la gente cuando lo descubre al teatro, sí, se engancha. El tipo que nunca va no le da pelota, pero va un día y se engancha. Ah, sí, por sí. Por eso se va renovando constantemente el teatro. Sí, sí. Ahora tenemos otra sala reconocida también, ¿eh? Ah, sí, contento, sí, eso, sí, ¿no? Muy contento, estamos todos. Ajá, ajá. Porque también ese es nuestro lugar de pertenencia. Ah, vale, ahí está, ¿eh? Ese lugar que Rubén tan generosamente nos brindó en un momento que nosotros no teníamos una sala. ¿Viste? Y bueno, él con su generosidad, que yo le valoro muchísimo, nos dio un espacio y estamos hace más de un año que estamos. ¿Cuándo? 2 años. Ya. 2 años hace, mirá, pasa rápido el tiempo. Y ya hicimos como 5 o 6 obras ahí. Así que es Arandú. Arandú. Ahí le damos la bienvenida. Ya yo le dije negro cariñosamente para dejar la incógnita, pero es Rubén Salamone que está con nosotros, quien lleva al frente de esto que es Arandú y que hoy con un reconocimiento como sala de teatro independiente, Rubén, ¿o no? Sí, Pablito, buen día. O sea que las felicitaciones. No, sí, la verdad que por ahí son estas cuestiones de, como si hablábamos los otros días, son esos mismos que te vienen de vez en cuando y que hay que aceptarlo como tal, pero por ahí la función nuestra o mi parte es nada más que gestionar esas cuestiones y después, digamos, yo siempre digo que creo que el reconocimiento es para esas personas que hacen al teatro, porque si vos me decís a mí... Yo te valoro a vos, claro, por lo que sé, lo que hiciste y lo que resististe, claro, te lo recontra merecés, Rubén, pero, totalmente. Pero es parte de un todo, digamos, o sea, es un parte de todo lo que hacen el espacio. Justamente en las otras noches hablábamos de esas cosas y que a veces vos podés tener un espacio y tener una visión quizás no tan cultural como sabemos decir ahí adentro, sino capaz que a veces vos, sí, tengo un espacio, tengo una visión comercial y lo único que hago es ver, facturar y nada más. Y en este caso, digamos, un poco la idea es que todos los que estemos adentro estemos involucrados con lo que se está haciendo, buscarle la forma de solucionar los temas, buscar la forma de qué es lo que podemos gestionar. Con Marcelo, antes de que salga esto, también estábamos, che, pasame el número de documento, haceme esto, haceme aquello, necesito tu quit, digamos, es una preocupación de parte de todos y que todos, digamos, un poquito de cada lado va sumando para que estas cosas sucedan. Y ni hablar, digamos, el trabajo que por ahí, digamos, a la sombra hace nuestra secretaria, que es Rita Machuca, que de alguna manera ya está metiendo... Ella está ahí, falta esto, falta aquello, digamos, yo en el medio buscando estas cosas y que, digamos, tiene que ver con esto de la gestión. Más que nada, por ahí dice, bueno, gestionar estas cosas quizás para... se hace difícil, no es fácil, pero digo, tampoco son imposibles. ¿Qué significa este reconocimiento, Rubén? ¿Qué significa para el espacio y para vos también en lo personal? No, yo creo que, digamos... Porque la obra de Marcelo estaba, pero hoy hay un reconocimiento como sea el independiente. Claro, yo creo que el reconocimiento te abre las puertas a poder participar en algunas actividades como sala, también como de alguna manera poder gestionar algunas cuestiones, porque el Instituto Nacional de Teatro tiene muchas, o sea... Entrás en agenda, aparte. Claro, estás dentro de un registro, decís, bueno, che, esta sala, qué sé yo, por ahí salen propuestas para hacer obras o presentar obras en diferentes lugares, bueno, decís, bueno, mirá, está esta posibilidad con viáticos pagos, con cosas como la obra de los... de que se están presentando puedan tener su difusión en otros lugares y que también de alguna manera funciona. Eso quería que me cuente. Más allá de eso, también la posibilidad de que la sala se pueda equipar. Uh-huh. O sea, bueno, nosotros, digamos, ahí dentro de lo que es el espacio estamos funcionando con todas cosas, si se quiere, que hemos reciclado, un poco de Marcelo, un poco de nosotros, armando la lámpara para que tengamos las luces, el sonido un poquito de cada lado. Digo, esas cuestiones también hacen a que vos puedas hacer una buena muestra, una buena presentación, digamos, y hacer un show, digamos, o un espectáculo o una obra con de buena presentación y calidad, digamos, porque no es lo mismo tener unas luces con unos tachos que tenemos, seguro, a tener una buena iluminación, un buen sonido y unas buenas butacas. O sea, esas cosas son parte de lo que, de alguna manera, esto quizás te ayuda, digamos, decir, bueno, podemos gestionar esto, podemos gestionar aquello. ¿Está ajustado el tema o no? Y eso también, digamos, o sea, hoy quizás... El contexto, está bravo. Por eso, digo, quizás el reconocimiento está bueno, digamos, porque de alguna manera estamos dentro en el juego, digamos. O sea, entramos, un paso y muy importante. Claro, ahora, bueno... Hay que ver qué es lo que pasa con el INT, hay que ver qué pasa con todos estos recursos que de alguna manera siempre estuvieron destinados para que estas cosas funcionen, pero hoy a la vista, digo, como vienen las cosas, me parece que, o sea, es como que están queriendo cortar de todos lados y el INT no va a ser uno de los... Pero yo, sabiendo que venía Marcelo, estuve leyendo, me estuve interiorizando, el recorte es brutal para el teatro. Brutal, ¿sí? Brutal. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Nos ha golpeado y nos sigue golpeando. Uh-huh. Así que, pero como te decía hoy, nosotros estamos medio acostumbrados, que no quiere decir que esté bien, ¿viste? El Instituto Nacional de Teatro es muy importante y cumple. Uh-huh. Nosotros teníamos, cuando teníamos una sala en calle Sarmiento, ahí en la sala de los músicos. Uh-huh. Sí, sí, sí, ahí está la normal. Sí, nosotros recibimos aportes del instituto, aportes excelentes, ¿no? Que compramos un montón de cosas y dos o tres veces recibimos aporte. Así que yo creo absolutamente en el instituto. Y bueno, estar nosotros también, exigir y que parece una pavada, luchar contra Goliat, qué sé yo, ¿viste? No sé. Pero y, viste que las grandes crisis mundiales históricas, el teatro y la cultura fue parte importante de la resistencia y del resurgimiento. Pero totalmente, no te olvides, si te acuerdas en el final de la dictadura, cuando hasta incendiaron el teatro, uh-huh, sí, donde ahí se hacía teatro abierto, que fue una manifestación que cambió y fue un aporte enorme, uh-huh, en esas épocas para la vuelta a la democracia. Así que siempre resistiendo, ¿viste? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Lo que sí hay que hacer. Uh-huh. Sí, sí, sí, hay que seguir. No discurso ni nada, hay que hacer. Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? Entonces el hacer es lo que te mantiene en esa lucha que siempre, viste, la parte cultura fue... A mí, y te lo digo, Marcelo, y a Rubén, lo que me generó cierto grado de tristeza es que el teatro venía ganando terreno. Vos sabés, sí, que me pasaba en la escuela de mi hija que rendían materias haciendo una actuación de un evento histórico. Se recurría mucho al teatro, ¿viste? Sí, sí, sí. Me parece que eso no hay que perderlo, eso hay que seguir insistiéndolo. Por eso se va a transformar en un espacio importante, me parece, también Arandú, claro, con formación de teatro, formación de actores. Claro. Me parece que está bueno, ¿no? Sí, por eso totalmente. Me causa tristeza, bro. Sí, yo también por ahí a veces hablamos con gente que, como decías al principio, gente capaz que nunca participó del teatro. Uh-huh. A veces, hasta, te digo, tengo compañeras que me han preguntado, ¿y cómo es eso el teatro? Uh-huh. O sea, a veces vos decís, ¿cómo? Cuando te hacen esa pregunta, decís, ¿cómo es eso el teatro? Decís, bueno, no, son talleres que son así. No, no, pero ¿cómo es una obra de teatro? Porque nunca he ido a una obra de teatro, me decía una piba otra vez. Y digo, yo qué... Mirá todo lo que nos estamos perdiendo, digamos, sí, o sea, porque claro, digamos, sí, es una cosa de que, como decía, una vez que fue, después... No, una vez que lo descubre. Siento, sí, esa conexión directa, bravo, después de dejarlo. Claro, es otra cosa. Yo recuerdo también que, por ejemplo, cuando yo era muy chico, tenía 5 o 6 años, tenía todos mis tíos eran de ir a ver obras de teatro, ver ballet y esas cosas ahí en Paraná, en el Teatro 3 de Febrero. Uh-huh. Y que todas las obras se participaban en lleno, ¿viste? Como de chico decía, ¿qué? Sí, ¿qué, sí, sí, qué van ahí? ¿Viste? Esa cosa, esa pregunta, pero después cuando vos entras a descubrir todo ese mundillo, sí, es fascinante. Sí, sí, sin duda. Para mí se genera una conexión que no la tenés en otro lado, ¿no? Es como ir a... Y porque son de seres vivos. ¿Sabes? Uno uno que es un actor, tira ideas, emociones, el público la recibe y a la vez la devuelve, uh-huh, uh-huh, al actor. Y ahí donde se, en el medio, vamos a ponerle, es donde se forma el famoso hecho teatral, uh-huh, que es la comunión entre el público, uh-huh, y uno. No siempre se logra, uh-huh, pero que se logre un solo instante en una obra, ya está. Uh-huh, uh-huh. Nunca te lo vas a olvidar. Y además te ayuda a pensar, a divertirte. Hay otros... darse cuenta que hay otros objetivos, uh-huh, en la vida, que no es solamente el dinero, que está bueno también el dinero, pero hay otras cosas que son, uh-huh, son importantes. Uh-huh. Además hay, viste, hay lugares, como siempre digo yo, esa lucha que tenemos, que no es sacrificio. Yo, uh-huh, tengo una cosa ahí con varios colegas que dice que hacer teatro es un sacrificio. Le digo... loco, sacrificio es un 15 de enero hacer una canchada para hacer una losa, tal ¿viste? Tal cual, ¿entendés? No. Esto, si esto es placer. Para la ruta. Tiene obviamente sus cuestiones pero de mucha intensidad y compromiso. Pero sí, pero te hablo, no es sacrificio, que guste, querido, ¿viste? Sí, además, si no, vos, si no, sentate abajo un árbol, esperá que te aplaste una hoja, qué sé yo. Lo que pasa es que el teatro tiene también mucho de autogestivo. Es totalmente, decir, entonces, sí. Es otra cuestión, ¿no? Y no solamente en el interior, en Capital nosotros tenemos a Gallardo, que es un actor que ya intervino en varias series, y en el teatro independiente también es una lucha y por ahí para que vayan tres personas de público, ¿viste? Entonces tienen las crisis, pero el teatro no va a morir, Pablo. No, nunca. No. Acá voy al artista, ¿no? ¿Qué te genera ponerle hacer una obra o interpretar una obra en un espacio, en una sala como Arandú, y de ahí te paso a un teatro? Porque viste que la intimidad de estas salas está buenísima, ¿no? Totalmente. Después en el teatro, que es como otra cuestión, estás más expuesto, si querés llamarlo, sí, pero sí. Debe tener su magia también, me imagino. Totalmente, claro, sí. Te imaginás, dicen... nosotros hemos tenido una regularidad en el aspecto, digamos, estético de del teatro que nosotros hacemos. Tiene un estilo, la gente ya sabe las puestas, cómo son los actores y todo eso. Dice, ¿y por qué no la llevan al Odeón? Para hacer una función, si nosotros lo que queremos es hacer muchas funciones. ¿Entiendes? Eso está bueno, ¿no? Generar así como las temporadas. Y tener, claro, y tener el público ahí. Nosotros hacemos temporadas, ¿viste? Uh-huh. Estamos meses por ahí haciendo la misma obra y ya estamos ya preparando dos más o tres, o sea que no paramos. El tema de generar temporadas, ¿te acordás que pasaba antes? Venía una obra, no la veía ese día y perdía, no aparecía... Sí, general, temporada está bueno, porque un día no se te complica ir y tener la opción de que... Pero claro, sí. Como estamos nosotros ahora con Mi Cristo Roto, que es un... estamos todos los sábados a las 8 de la noche. Es una experiencia increíble en ese sentido, esa obra que nosotros la hicimos en el año 90, que yo no conocía a nadie, el único que conocía era Carlito Migoni. Y fui y le pedí, como me había enamorado y qué sé yo, acá en esta ciudad, y después me casé y qué sé yo, pero no conocía gente de teatro. Entonces lo fui a ver a Carlos. A Carlito, Grupo Mente. Claro, entonces él me dirigió, fue maravilloso, un espectáculo que duró como 4 años. Pues lo llevábamos todo entre Río, en Corrientes, en Misiones, en el Uruguay. Yo estuve 4 años con esa obra. Y tiene un misterio esa obra, que yo no soy muy creyente, pero algo le pasa a esa obra. Porque en el 2000 lo dirigía Marcelo Ferreira, en El Cristo Roto. Y no sé por qué ahora se me ocurre volver a hacerla con Leandro Aguirre. Y entonces digo, ¿por qué? Algo hay con esa obra. Tengo un anecdotario interminable de cosas que me pasaron con esa obra, ¿no? Mirá vos. O sea que hoy a la gente, los sábados a las 8 ahí presente. Sí, siempre. Y la otra que también por ahí a veces que está pasando con esta obra, que la gente que va, que nosotros vemos desde afuera, digamos, ya estamos, no estamos al lado de... Pero, gente que te comenta, che, yo ya la vi como 2 o 3 veces, pero quiero volver a verla. Digamos, o sea, es como que, viste, o sea, siempre le encuentro algo y va, entonces vos decís, tiene algo, no sé, algo místico, algo que debe haber ahí atrás que, digamos, que hace que la gente se no te puedo decir, pero lo que sí provoca es una gran emoción la obra. Y eso para nosotros es aplauso, digamos. Imagínate. ¿Se cambia la perspectiva ahora con el reconocimiento, Rubén? ¿Se va a generar más espacio para obra? ¿Cómo van a trabajar con este reconocimiento? No, mira, nosotros, o sea, es como te decía, por ahí lo que tratamos de hacer es esto, la gestión. Después va a depender de cada uno de los grupos de teatro que estén trabajando y haciendo en fortalecer eso, y son los que de alguna manera pueden, o sea, es como que los que puedan demandar son ellos, o sea, digamos, nosotros no, yo no sé qué es lo que hace falta dentro de la sala de teatro, si vos me, o sea, claro, digo, claro, o sea, son ellos los que por ahí, digamos, así como está Marcelo, está también está Rosario Correa, que está haciendo un experimental de teatro que viste que está dentro del espacio también, que claro. Y que ellos, digamos, justamente el otro día, una vez que salió un, cuando salió esto, nos sentamos y hablamos y les decía yo, bueno, ahora ya es trabajo de ustedes decir, che, loco, hace falta esto, hace falta aquello, vemos cómo lo gestionamos, cómo lo hacemos, nosotros quizás nos hacen la bajada de las propuestas que hay y a partir de ahí las tiraremos sobre la mesa y bueno, perfecto, definan. Sí, porque es posible que aparezcan propuestas. Pero claro. Porque van a entrar en una agenda. Bienvenido sea, cuanto más propuestas haya. Eso pasa. Vos mirás la agenda de Arandú hoy en esos registros y está bueno. Vos sabés que yo, uno, estando acá, por ahí no toma la magnitud, pero había sido que Concordia es un polo importante. ¿De cultura? De cultura. ¿De hacedores de cultura? Por favor. Entonces vos decís, músicos. Estando acá vos tenés el teatro y capaz no va. Músicos, pintores, es impresionante lo que se hace acá. Es impresionante. Segunda ciudad de la provincia, caudal de gente, todas las ramas de la cultura hoy acá. Se hace un repaso por los escritores que hay, viste que bueno tener la mayoría lleno de escritores. Pintores, plásticos, ¿no? Sí, las propuestas que tiene Concordia, uno va a Paraná, por ejemplo, que es la capital, y no te encontrás con todo este tipo de propuestas. Es por ahí, son muy sueltas o selectivas de algunas, pero digo, me pasa con gente que ha venido, que viene de Paraná y te dice, che, loco, acá vení. A mí me pasó el otro día en las termas. Fui a las termas, ¿viste? Voy a hacer el comentario aparte, me morí de frío, pero bueno, no tiene nada que ver. Me encontré con un turista y le sorprendió eso. La noche tenía anunciado como 3-4 horas de teatro acá en la ciudad de Concordia. No podía creer. Sí. Cuantos más haya, mejor. Y si estuvieran todas en la misma cuadra, mejor todavía. Bueno, es imposible eso, pero te quiero decir, son polos de atracción, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo estamos con la dramaturgia, Marcelo? ¿Cómo estamos acá con la creación? Y yo conozco que hicimos una obra de él, que es Bellottini, un escritor que interesante, un dramaturgo, ¿no? Y también produce mucho, siempre me está alcanzando obras y viste, así que nosotros hicimos una obra de él que fue, anduvo bárbaro. Me acuerdo que después del estreno, que lo presentamos y qué sé yo, le digo, ¿qué te pareció la apuesta? Dice, sí, interesante. Le digo, pero ponerle un poco más de entusiasmo, ¿viste? No, dice tú. Sé un poco más generoso, le digo. ¿Y a vos, Marcelo, no? ¿Nunca fuiste por ahí? No. He hecho algunas cositas muy chiquititas, como presentaciones, por ejemplo, de Misterio Bufa, una obra de Darío Fo. Pero no lo sé hacer. Entonces no hago las cosas que no sé perfecto, hacer. ¿No? Sé que trabajaba como actor, dejé de hacerlo por una cuestión de memoria, viste, que me cuesta mucho aprender el texto. Tengo 75 años, viste, no. Está impecable, no, está impecable. Está bien, sí, pero por afuera. No te mientas. Esos son mis amigos. ¿Viste? Y ya te tiró varias, ¿eh? Sí, ya lo sé. Tiró varios centros. Ya lo sé. Ya. Pero soy un buen torero, entonces lo dejo. Ahí está. Bueno, yo, indagando y aprovechando, viste que suena mal la palabra aprovechando que estás acá, pero no, está aprovechar perfecto que estás acá. Estuvimos hablando afuera del aire de referente, ¿no? Tenés uno muy marcado, pero en tu trayecto esto de referente en un actorazo, sí. ¿Qué te ha pasado con los referentes del teatro? ¿Tenés también de afuera, del exterior? Sí, no, bueno, sí, hay monstruos, ¿viste? Pero más en cine, yo teatro no tengo la posibilidad de verlo, ¿viste? Pero sí, he tenido la suerte, por ejemplo, de ser amigo de Lorenzo Quintero, no sé si lo ubicá. Estuvo hombre mirando el cielo. No, sí, sí. Hombre mirando el cielo. Estuvo pasando unas vacaciones acá en casa, con la señora hace unos años. O sea que lo aproveché muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y un hombre que fue exiliado, que en España, trabajó mucho en España, en todos lados. Después se nos fue también. Y tenía un referente que nadie conoce que se llamaba Danilo De Vicia. Era una exageración de virtuosismo, digamos. Mira. Yo como actor fue una cosa impresionante. Y también se fue. Bueno, de mi época ya se han ido muchos. Y esos son referentes. Y después, como estamos hablando afuera, de Alfredo Alcón, viste, que fue el único ídolo que yo tuve. Ahí está. Grosso, grosso. Estamos hablando de las primeras ligas, como se dice. Él, cuando trabajaba, no caminaba en el escenario. Parecía que levitaba, ¿no? Y con la humildad de los grandes, como dice la frase, ¿no? Generoso. Después, tengo un amigo que tiene ahora 86 años de Rosario, que hizo como 20 películas acá en Argentina. Fue secretario del Interior de la Asociación Argentina de Actores, que es Omar Tiberti. Y nos escribimos cartas, ¿viste? ¿Verdad? Y yo escribo todavía cartas. Bien, bien, está bueno. A mano. Es más, una vez, son cosas íntimas, pero tengo ganas de decirlas, ¿viste? Bien, bien, bueno. En una época que tuve muchas pérdidas en un año, estaba hecho pedazo. Y una alumna mía dice, mirá, Marce, ¿por qué no vas a una psicóloga que yo voy porque es bárbara? No, le digo, si yo nunca fui. Vamos, bueno, insistió y fui. Y duró un año el tema. Entonces, ella, cuando termino el primer día, me da un cuestionario escrito. Digo, mira, yo no me gusta mucho estas cosas así tan estancos. A mí me gusta escribir cartas. Ah, dice, buenísimo. Entonces iba, yo le escribía cartas que a ella, personal, pero como que iba sacando mis cosas también. Mirá, wow. Y que terminó eso en un libro que escribí, que se llama Cartas a mi psicóloga y otras historias. Mirá, wow. Entonces, toda una selección epistolar, digamos, todo el tratamiento que hice con ella. Por cartas. Entonces yo iba y se las leía, ¿viste? Pero es genial. Desde el actor me paraba y se las leía. Y que es genial. La hacía emocionar, la hacía reír, porque me gusta mucho el humor negro, ¿viste? Entonces me sirvió para hacer un libro. Bravo. Que me lo... César Tizoco, cuando estaba director de cultura, hizo todo el trabajo de para editarlo, ¿viste? No fueron muchos números, lamentablemente, pero bueno, por lo menos está ahí. Y que es una forma que todavía yo hago, ¿viste? Si tengo ganas de decirle algo a alguien, yo escribo carta y tomá. Mirá vos, y queda como testimonio de una antigüedad lo mío, ¿viste? Porque pero está bien. No sé de computación, no tengo teléfono celular, tengo el... Dice que el medio de comunicación más seguro es la carta, así que no estás errado. Capaz, mirá. Ahora nos investigan por todos lados. ¿Sí? Ah, ve. Es un román. Es un román. Sí. Ahí está, ¿eh? Bueno, está bueno esto de los referentes, ¿no? Y sos... Te hablo del espectador de teatro. Sí. ¿Sos de ir y analizar la obra o vas a disfrutar? ¿Cómo sos como espectador de teatro? No. Voy como si fuera la primera vez que voy al teatro. Bien, buenísimo. No me pongo a analizar si entró bien. Si uno ya tiene una experiencia que vos ves caminar un actor, y te das cuenta cómo va a trabajar. Caminar, que no es lo mismo caminar en la vida real que en el escenario. No, sí. Entonces... No me puedo poner en crítico. Además son compañeros, colegas, están haciendo teatro. Entonces ya está, ¿viste? Seguro. Está todo el sacrificio, entre comillas. Son del palo, decimos. Sí, sí, viste, ¿cómo vas a ir a...? ¿Y quién es uno para ir a criticar, viste? Por más experiencia que tenga. No, no. Al contrario, hay que animar a los compañeros que empiezan. Seguro. Y que haya la mayor cantidad de grupos es mejor. Ojalá hubiera 100 grupos, viste. Entonces uno se va realimentando también de los compañeros. Yo tengo una relación excelente con todos. Soy una persona... Él se ríe. Soy muy casero ya, ¿viste? No, ni siquiera voy a ver espectáculos. Y por ahí digo, ¿cómo? No voy, ¿viste? No sé. No viene a comer un asado. No. Soy medio... ¿Te invitan un asado, Marcelo? Yeah. Tenés que dejar lo que estás haciendo. No viene a comer asado. ¿Viste? ¿Estás haciendo un hotel o tenés que dejarlo para ir a comer el asado? Sí, ¿no? Sí, amada mía, ¿no? Hotel. Ahí está, ¿eh? Y a la hora... Porque viste que está... A mí me encanta esto. A la hora de una obra, Marcelo de Montebecker, él solo en el escenario... ¿O una obra con equipo? ¿Qué, por gusto te digo acá? No, he tenido la oportunidad de hacer varios unipersonales. Uh-huh. Uno de ellos, Mi Cristo Roto. Uh-huh. Y también he hecho, por ejemplo, cuando estábamos en el Museo de Rabarrena, en el patio en verano, con 30 actores. Claro. Es hermoso también eso, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Y a la gente le gusta ver mucho los actores, que uh-huh. haya muchos actores. Entonces hemos hecho... Sobre todo teatro para verano, obras muy graciosas, y qué sé yo, pero o hacer espectáculos de sketch, de humor, qué sé yo, 20. ¿Y prestás atención a algo puntual a la hora de que te convoque con una hora cuando agarrás el libreto? Como es el olfato, ¿viste? El olfato, mirá. Yo tengo una biblioteca bastante importante con... muy buenos autores. Entonces, no te digo que me es fácil, pero sé cuándo es una obra. Si vos a la segunda hoja no te atrajo nada, yo ya la dejo, ¿viste? Tal cual, tal cual. Y además hago las obras que yo veo puestas mientras la voy leyendo. Ya las veo. Sí, te imaginás arriba. Sí, sí, sí, todo. Eso como director, ¿viste? Y después como actor, yo me dirigía a mi maestro de teatro, el más importante que tuvo, que no tiene un nombre, que vive en Buenos Aires, además es bailarín de... enseña tango en el mundo, anda, por el mundo. Entonces, él, lo llamaba él, lo convocaba para que me dirigiera, ¿viste? Así que hemos hecho un montón de cosas, pero de las dos maneras me gusta. Unipersonales, o de dos actores, o tres, o 20. Sí, no ahí. Tengo problema con eso. Ahí está, ¿eh? Bueno, el sábado entonces lo tenemos a Marcelo. Sí, el sábado hay que estar. Como ahí está, ¿eh? Vamos sí, a darle una vuelta, ahora estamos acomodando algunas cosas. Marcelo, te vamos a caer un día de esto. Por favor, yo igual le traje para tu público. Ahí está, vamos. Un par de ya tiramos de invitaciones. Que si llaman antes ahora se lo ganan. Sí, cuando parezca, ¿no? Así que. Genial, genial, te agradezco. Ha sido realmente un gustazo charlar con vos. El mío también, Pablo. Así que esperemos tener charlas más seguidas. Ojalá. Ahí con Rubén. Rubén, un gustazo también tenerte. Bueno, querido. Micrófono tuyo para hablar, porque sé que hay cuestiones ahí con el teatro, también ahí peleándola lo que puede ser a nivel provincial, a nivel municipal. ¿Cómo está todo eso, Rubén? Y venimos tratando de que las cosas se acomoden un poco. Sabemos que es difícil, digamos, es como... son muchos los sectores, digamos, nosotros estamos haciendo ahora una asamblea que está haciéndose permanente los días miércoles, pero digo, es un tema que en esta cuestión a veces hay tantos sectores, que está el tango, está, o sea, está lo que es ballet, está lo que es teatro, como decíamos, los músicos, viste, las murgas, candombe. Digo, es todo un, si bien la asamblea que se está generando está bueno como espacio. Como espacio está bueno, digamos, pero digamos, a ver, nosotros estamos como espacio cultural participando de ese lugar. O sea, nosotros dentro de lo que son los espacios culturales también tenemos muchísimas dificultades. Hoy hemos pedido, dentro de un petitorio que se hizo al municipio, hemos pedido que al menos nos den una extensión horaria. Nosotros tenemos hasta las 4 de la mañana cuando hay digamos, todos los si se quiere, los boliche, todo eso tienen hasta las 6. Uh-huh. Nosotros estamos está bien. De alguna manera pidiendo que nos reconozcan como un espacio donde se hay actividades culturales y que participa la familia, que, o sea, queremos hacer, suponete, queremos hacer un encuentro, un cumpleaños, una cosa, porque también es un espacio social. Uh-huh. Y tenemos que cerrar a las 4 de la mañana porque ya nos ha pasado de que ha venido en Inspección General y nos ha cerrado y hasta nos ha hecho una multa por estar más abierto más de las 4. Digo, si cuando vos seguís escuchando el ruido de otro lado, que terminan 6 de la mañana. Digo, te va a las 4 enojado y recorre, están abiertos los otros. Claro, entonces. Y aparte, digo, esas cuestiones que yo creo que son decisiones que son, o sea, no hemos tenido rechazo en esa, cuando nosotros fuimos a hacer ese planteo, o sea, es como que sí, está bien, tienen razón. Digamos, entonces, desde nuestro lugar estamos, como espacio, por eso digo, como espacio, nosotros los reclamos que hacemos son puntualmente eso, puntualmente algunas cuestiones que tienen que ver con los costos del, o sea, lo que son todas las tarifas, el TGI, el agua. O fíjate, por ejemplo, otra de las cuestiones, nosotros el año pasado me pusieron un medidor de agua a todo, viste, que pusieron en toda la ciudad el año pasado. Y resulta que de la noche a la mañana nos encontramos con que nosotros pagábamos, poner 9,000 pesos de agua y ahora pagamos 70. Entonces, cuando entramos a averiguar el porqué, nos dicen que, teniendo, digamos, habiendo sacado todas las pérdidas, viste, porque nosotros dijimos, che, loco, vamos a pagarle a alguien que venga y saque todas las pérdidas de agua para que no el medidor no mida más. Y resulta que ahora no, hay una disposición de que no se cobra más por medidor, se cobra por metro cuadrado del espacio. Entonces, digo, al final pusiste el medidor para pusimos que no medidor lo... para que después no tenemos. O sea, hay cuestiones que, a ver, desde el, por eso digo, nosotros lo planteamos como espacio. Después cada uno tiene su reclamo individual. Pero son cuestiones que nosotros como espacio creemos que son recontra solucionables, que es sentarse, charlar, acordar, ver cómo se hace, y tampoco, digamos, es una cuestión que significa ni dinero ni nada para, digamos, para el municipio ni para la gente. O sea, claro, porque esto de la extensión horaria, ¿qué dinero te significa? Es simplemente buscarle la forma. Por eso creo que nosotros como espacio, todos los espacios culturales, vamos a tener una ventaja en esa, o sea, vamos a estar mejor posicionados ante los otros reclamos que puede haber desde otros lugares, digamos, porque por ahí, qué sé yo, hay reclamos de la escuela de teatro, hay reclamos de la escuela de danza, hay reclamos que son quizás mucho más complicado poder solucionar esos temas, pero bueno, estamos todos dentro de un mismo lugar. Todo parte de lo que es la cultura. Igual la seguimos, hay que tener una puerta abierta acá. Rubén, bueno, saludo a todos los que hacen posible a Arandú y a toda la gente de ahí. De política ni te voy a preguntar porque hablamos una hora más. No. Pero ya vamos te vamos a extender una invitación. Así traes el mate, porque la verdad estaba rico el mate. Y el sábado, 20 horas. 20 horas está, obviamente. Sábado 20 horas, mi Cristo roto. Aparte, un grosso, Marcelo, un gustazo. Gracias por tu calidez. Disfrutá lo que compraste. Bueno, sí. Ahora después le voy a contar yo. Pero bien, porque dieron una mano también acá en la puerta de la radio. Gustazo y esperemos seguir teniendo otras charlas. Muchas gracias. Por tu calidez, Pablo. Gracias, Pablito, nos repasamos, nos descontrolamos los horarios, así que arreglátela, todo tuyo, música, tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.